interior. Vuelvo al fin de mi mamá. Abrazota. Mi hermana pequeña. Chacha, que es mi culpa. Se masturba la despensa. Brillitos aulladores. Empatean los pasillos. Y mi tía embarazada por el cerdo del vecino. Da gusto ver a todos. Sergio.